Desde la bendita tierra de los Incas, Incahuasi. Transmite Radio Festival Taqui 88.7 FM. Con estudios ubicados en Calle Los Andes sin número, distrito de Incahuasi. Radio Festival. Contactos al 992-03-7150 o al 955-81-9482 y al 951-3086-22. Radio Festival Taquín, cada día más cerca de ti, con la mejor programación musical. Nos conocimos, nos enamoramos, pero con el tiempo todo ha cambiado. Cumbia sanjuanera. Estoy llorando otra vez, no puedo olvidarme de su amor, que quiso sufrir mi corazón con mentira y falsedad. Y folclor peruano, con las noticias más relevantes del día. Radio Festival. Sigamos en nuestra plataforma digital. Digital TV. Festival Taquín y 88.7 FM. Y tú querías cumbia. Para la costa, sierra, selva y para todo el mundo. Radio Festival. Más impresionante y gigante aniversario ha llegado. ¡Feliz octavo aniversario del grupo completo! Sábado 7 de febrero, para este mega evento, llegan las hermanas Vargas. Las hermanas Vargas, las chotanitas de oro. Pasión, sinceros de corazón, con todos sus éxitos y primicias. Desde Yo Soy llega Wilson Barbosa, Mateo Palomares. Cuando las mujeres la vida es dichosa, anima la comadre Zarela. Feliz octavo aniversario del grupo completo. Sábado 7 de febrero en la Tranca Ferreñafe. Sonido en pantalla gigante y escenario espectacular. Garantiza mega eventos Pionero, eventos Bionatura, eventos y cervecería Santana. Viejo como mi viejo. ese pensamiento. Para ti, padre querido, yo quisiera un mundo de ilusiones y promesas, una eterna y hermosa primavera, y un altar en el cielo cuando rezas. Yo quisiera que tú tienes plateada y a la luna le robaron su pureza, se tiñeran con esta rubia cascada de los rayos del sol cuando te besan. Y quiero como un arroyo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Y quiero como un arrullo oír tus sabios consejos para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Para decir con orgullo: no hay viejo como mi viejo. Vamos a una pausa, retorno con más información a través del programa. Se viene la celebración más importante del año, con tres grandes artistas del norte y sur del Perú. La celebración 3 en 1. Esto se llevará a cabo en la provincia de Ferreñafe este sábado 14 de febrero, desde las 7 de la noche, en el local La Tranca de Alto Perú, Ferreñafe. Mamá bonita, Chicao. Y los felinos de la Carana. ¡Carnavales! Para celebrar los carnavales, llega desde Ayacucho la cantante internacional, la reina jaranera del Perú, Amapolita de Chipao. Amapolita de Chipao y su grupo Los Felinos de la Jarana. Yo soy ayacuchana, yo soy chipailita, carnavalera soy. Deleitará los mejores repertorios musicales con la bandurria, la quena y también para bailar los mejores pumpines ayacuchanos. La gente caída. Y celebrando el Día de la Amistad, hace su ingreso el auténtico carnavalero más grande del norte del Perú, Taquilleros del Norte. Y para zapatear hasta amanecer, celebrando el Día del Amor, llega desde los Andes Lambayecanos, Innovador Andino. ¡Hey, hey, hey! ¡Se quemó! Ven con toda tu familia, con tus amigos, con tu pareja, con el amor de tu vida. No pierdas esta gran oportunidad. Voy Urbana y Gabasi, este tremendo trabajo proceso. Habrá concurso de bailes en el escenario con cada uno de los artistas. Un premio de 50 soles para los ganadores en cada concurso. Habrá muchos regalos y sorpresas. Más de 10 horas de baile y diversión desde las 7 de la noche en el local La Tranca de Alto Perú, Ferreñafe, con la amplificación del mejor sonido del norte del país. ¡Te esperamos! En Ferreñafe se baila mejor. Más que amable, me voy con el compromiso de retornar el día de mañana a partir a la 1 de la tarde para estar con cada uno de ustedes, así para informar a toda la ciudadanía de nuestra región de Lambayeque. Muchas gracias. Permiso, cuídense.